En el Evangelio de San Mateo hoy hemos leído, bien explicado por Jesús largamente, que estas palabras, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Ellos habían dicho, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? Y al leer esto, me he acordado de una cosa que me enteré hace poco en un reportaje. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial iba un camión, debía ir embalado, debía ir sin mirar ningún tipo de norma de seguridad en una ciudad, no voy a decir ahora cuál, y aquel camión alemán pues arrolló a una persona, un chico joven. Aquel chico joven quedó tendido en el suelo, se había golpeado fortísimamente la cabeza, tenía una fractura, creo recordar, incluso en el cráneo, en el hueso. Y entonces la gente se agolpó y le pidieron a unos alemanes que iban allí, unos militares, le explicaron que había habido un atropello y que si lo podían llevar a un hospital. Y el alemán pues se lo llevó al hospital. Y al cabo de unos días pues le dieron el alta. Aquí se ve lo del prójimo porque curiosamente ese chico joven atropellado que pasó varios días en el hospital pues era el que después fue papa, Juan Pablo II. Yo lo pensaba, que si en el momento en que está tendido ahí en el suelo hubiera ocurrido eso en una gran celebración y hubieran podido ayudarle ministros, presidentes de gobierno, todos hubieran querido hacerlo con sus manos. Hubieran dicho, uy, el Papa, hubieran sido los primeros, estando al lado, en decir, no, yo le levanto, con mil atenciones, poniendo todos los medios. Y, sin embargo, es la misma persona la que fue llevada aquel hospital y la que hoy día también es llevada al hospital y se monta un grupo de gente día tras día allí rezando en medios de comunicación, etcétera. Sin embargo, a lo mejor los médicos, el médico, las enfermeras que atendieron a aquel joven, pues lo atendieron con el mismo cuidado con que hubieran atendido al Papa. Quizás, si les hubieran podido decir posteriormente qué tal lo atendiste, podría haber dicho, pues lo atendí lo mejor posible. No le hubiera podido atender mejor si hubiera sabido que iba a ser Papa. Entonces aquí vemos, en esta figura y en este hecho histórico, pues esto, el prójimo. Uno lo arrolla, probablemente por ir de un modo totalmente imprudente, otro la ayuda, un médico la atiende. Si hoy día, si entonces hubieran sabido quién tenían entre manos, insisto, se hubiera parado lo que hubiera hecho falta, el tráfico lo hubieran llevado escoltado, para que no hubiera habido ningún problema. Y sin embargo, es la misma persona. Pues yo creo que esto es una enseñanza que debemos tener en cuenta, de que cualquiera detrás, bajo ese ropaje humano, pues está Cristo. Detrás de cualquiera, del que menos lo esperemos. E incluso, aunque parezca un poco pesado, Santa Catalina de Siena contó que un pobre le llamó una vez y le dijo que tenía frío y bueno, le dio una ropa de vestir, pero dijo que no, que quería más. Bueno, pues le dio más y dijo, bueno, pero es que las manos, también tengo frío en las manos, y le sacó unos guantes y al final ya está contento. Bueno, ahora sí, y se marchó sin mucho agradecimiento y después de haber sido un poco exigente. Pues cuenta que aquella noche se le apareció Jesús vestido con todas esas vestiduras. O sea, no pensemos que Jesús está solo detrás del prójimo amable, agradable, que no, puede estar del personaje que, digamos, esté seguro que no. Pues allí también. Pues nada más, las palabras. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Que estas palabras resuenen siempre en nuestro trato con el resto de seres humanos con los que seguro que nos encontraremos al salir de misa mañana y todos los días. Quizás sagrarios no hay en todas partes, pero afortunadamente seres humanos sí que tenemos siempre todo el día a nuestro lado.